¿Cuántos días se ha olvidado de salir el sol en la escalera 10? ¿Cuántas noches has deseado ser infiel y no has tenido con quién ni de quién? ¿Cuántas veces has querido, queriendo no querer? ¿Cuántos árboles se habrán talado con el papel que derroché, escribiendo las memorias inventadas de todo lo que olvidé? ¿Cuántas veces me habré hecho cristiano para verte en la misa de las 10? ¿Cuántas veces me he hecho ateo sin saber ni lo que es? Y confieso, ni el Señor de los Anillos, ni los juegos en 3D, ni los conciertos de Madonna, ni la final de la Copa del Rey, ni siquiera la tortilla de patatas, no lo cambio, no, por ver tu escote en la escalera 10. Desde la escalera 10, solo en la escalera 10, apoyado en la escalera 10. ¡Ja, ja! ¿Cuántas veces he comprado la verdad en un todo a 100? ¿Cuántas veces me he hecho de alguna ONG para sentirme bien? ¿Cuántas veces he tirado la basura antes de ver la telenovela capítulo 1010? Y confieso, ni la droga, ni el orujo de Galicia, ni el trasero de la Jennifer, ni las caderas de Shakira, ni la siesta después de comer, ni siquiera una buena primitiva, no lo cambio, no, por ver tu escote en la escalera 10. Desde la escalera 10, solo en la escalera 10, apoyado en la escalera 10, desde el cielo a la escalera 10, pero nunca da al revés, de domingo a domingo en la escalera 10, y el resto de la semana también. Ni los chats ni los contactos, ni ligar por internet, ni comprar en las rebajas, ni rebajarme a querer, ni siquiera ir a la luna con la NASA, no lo cambio, no, por ver tu escote en la escalera 10, desde la escalera 10, solo en la escalera 10, apoyado en la escalera 10, donde 1 + 1 + 8 = 10, donde el lujo no es de pago en la escalera 10, donde soñar no es pecado en la escalera 10. Y aunque llevemos 10 años casados, me tienes hipnotizado, a mí y a un grupo de jubilados, en la escalera 10, desde la escalera 10, solo en la escalera 10, apoyado en la escalera 10. Un bonito día de playa en la escalera 10.